Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy va a ser un programa, no sé cómo explicaros, como de apoyo. Estamos aquí radiofónicamente, pero en realidad nos hubiera gustado estar también en la manifestación que hay ahora en estos momentos que rodea el cuartel general del ejército, con un grito, pues evidentemente que no es el de Pedro Sánchez, es el grito del pueblo, otra vez no a la guerra. Y esto pues va a ser el título de este programa, si os parece bien a los contertulios que estéis aquí. Hola, buenas tardes. Son los de siempre. Hola, buenas tardes. ¿Y Pepe? Hola, ¿qué? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues José Ángel y Pepe, que están aquí, pues han renunciado a ir a la manifestación o a la concentración o a ese rodea el cuartel general del ejército por estar aquí y por comentar un poquito radiofónicamente toda la situación que está, pues no sé. Bueno, perdón, que se me ha olvidado, es que teníamos un convidado de piedra, bueno, este caso de sonido, que es Miguel Candelas. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que Miguel no está físicamente en el estudio, pero hemos conectado con él a través de su teléfono. Bueno, estoy en modo fantasma, pero me manifiesto. Efectivamente. Aquí nos tenemos que manifestar todos, porque con lo que está pasando, ¿no? En este caso, no sé, bueno, le voy a gastar una pequeña broma a Miguel, que sé que le gusta las películas del Señor de los Anillos. Tenemos aquí el ojo de Sauron Trump. ¿Ah, sí? Pues, sí, que hay no. Hay mucha política detrás de la obra de Tolkien, ¿eh? La verdad ya que te digo, ya te yo digo. Yo tampoco soy ni mucho menos el principal experto, pero tengo compañeros que han estudiado las ideas políticas en la obra de Tolkien mucho mejor que yo y la verdad que se sacan lecciones muy muy válidas para comprender incluso lo que está pasando ahora, ¿eh? Pues efectivamente, bueno, yo no soy una experta tampoco, me gusta este tipo de literatura porque de vez en cuando me gusta evadirme, pero me refiero que es evidente que oye, pues que no sé, que estamos más en la Tierra Media de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y que la lucha pues era contra el poder y la guerra y todo lo que nos daban, vamos, con lo que tú dices, hay más de política dentro que todo, pero en fin. Bueno, pues aquí estamos con una guerra que parece que ha empezado y que no tiene visos de terminar y que cada uno pues aboga por lo suyo y que esto ha originado también un pánico, ciertamente, sobre todo en las señoras con la cesta de la compra, en las gasolineras. Vamos a ver, yo quería decir, y pienso que no me equivoco, que sí, que la gasolina ha subido, pero no porque Pedro Sánchez haya dicho no a la guerra, es que ha subido para todos. Aunque hayan dicho que a la guerra sí, que a la guerra Irán o que lo que sea, ¿no? Ha subido en parte porque hay una guerra, porque por el estrecho de Hormuz no puede pasar petróleo. Es decir, que hay una subida generalizada porque hay un sí a la guerra de toda Europa, lamiéndole las botas al señor Trump, que es el que ha ordenado que haga. A Sauron. A Sauron, al terrible Sauron, sí. Y además, desde la renuncia totalmente a los derechos humanos, a la justicia internacional, a todo lo que ha constituido la base de nuestro sistema democrático, ¿no? Es algo que me parece tremendo, que ya además lo dicen con todo el descaro del mundo. Es decir, coges la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, que hicieron el día 23 de enero, y dice que el orden internacional basado en reglas son abstracciones ilusorias y proyectos autocomplacientes. Oyes hace dos días, nada menos, a nuestra querida Ursula von der Leyen, que tenemos que llamarlos, diciendo que Europa no puede confiar en el sistema internacional basado en reglas. Digo, de verdad, ya ni siquiera vamos a respetar los derechos humanos. Y eso es lo que, entre otras muchas cosas, ha hecho que suba el precio de la gasolina, la cesta de la compra. Y además ya nos han dicho que preparados, que la sanidad, las pensiones y la educación, no, hay que gastar en tanques y aviones, que es lo que necesita España, hombre. Sí, y el 4 de julio, que según la señora Ayuso lo vamos a celebrar en honor de Norteamérica. También. Me callo mi opinión, me la callo, porque es un poco grosera. Pepe, estás muy calladito. ¿Tú qué dices? Sí, no, pues que esto luego es... Luego le daremos paso a Miguel. Esto es más de lo que había antes, ¿no? Realmente hay una guerra porque la quieren unos pocos. No sé cuántos son, pero no son tantos, ¿no? Una encuesta del País y la cadena SER decía que el 68,2% de los españoles rechaza el ataque a Irán, que apenas el 23,2% del total de los encuestados respalda la campaña contra el régimen iraní. En España esto es así, en España pues somos mayoría, tan solo la gente que vota Vox apoya en un 52,8% las acciones armadas de Trump, y ni siquiera el PP un 36,2% apoya las acciones de Trump. Es decir, aquí en España Trump es minoría total. Pero es que hay unas encuestas en Estados Unidos, por ejemplo una de la CNN, que dice que el 59% de los estadounidenses se mostró contrario al ataque. El 60% afirma que Trump no tiene un plan claro para manejar la situación, que esto ya es el colmo, meterte en una guerra a ver qué pasa, ¿no? Y el 62% sostiene que debería antes obtener la aprobación del Congreso para cualquier acción militar, porque si no, esta acción militar es ilegal. Lo que pasa es que, como Trump, en mi opinión, es un dictador, pues le da igual el Congreso, el Senado y los votos de los americanos. No es tanta gente la que quiere las guerras, en definitiva. La mayor parte de la población, cuando le plantean el sí o el no a la guerra, con un poco de lógica, dice que no quiere guerra. Y esto es normal, no porque te suba el precio de la gasolina, sino porque muere gente, porque se destruyen todas las infraestructuras, pero luego también porque no es ético. Y la gente tiene ética, la gente tiene su forma de pensar, y esta forma de, iba a decir, resolver los conflictos, pues no resuelve nada, los agudiza, los perpetúa en la historia. Entonces no son momentos para estar contentos, pero tampoco son momentos para pensar que esto es algo especial, ¿no? La doctrina de seguridad nacional que citaba antes el compañero, pues lo dice claramente, ¿no? La guerra es la forma que tiene Estados Unidos para relacionarse con el resto del mundo. Pero es que también la mayor parte de los países tenemos esa misma doctrina para relacionarnos con el resto del mundo. La doctrina española de defensa tiene una parte que habla de las defensas avanzadas. Las defensas avanzadas se sitúan en Níger, en Malí, que no tenemos fronteras con ellos ni nada de nada. Mucha gente no sabría situarlos en el mapa. Es el subsáhara. Pero eso dicen que son nuestras fronteras avanzadas. Avanzadas en la lucha contra la inmigración, por ejemplo, y para defendernos del desorden que forma el yihadismo internacional. Pero la verdad es que, más que eso, lo que parece es que España, en pequeñito, lo que hace es un Estados Unidos en donde puede, donde le dejan, ¿no? Entonces España no puede criticar demasiado a Estados Unidos. Sánchez ha mandado una fragata, pero luego en otra intervención posterior os diré todo lo que hay por Oriente Medio español, no estadounidense, que es una bestialidad, sino español. Entonces nosotros también participamos de esa forma de ver las relaciones internacionales, en la que lo que predomina es la idea de que esto es la ley de la selva y punto. Miguel. Sí. Bueno, escuchaba atentamente lo que comentaban los compañeros, y yo un poco también por poder aportar desde el campo al que modestamente me, me dedico, ¿no?, que es el de la propaganda geopolítica y la propaganda de guerra, a mí me gustaría poner la atención siempre que sucede un conflicto de estas características en, bueno, recordar aquella máxima del que sostuvo el senador Hiram Johnson al inicio de la Primera Guerra Mundial, senador estadounidense, de que la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Es decir, ¿cómo nos cuentan las guerras? ¿De qué nos estamos enterando y de qué no nos estamos enterando? Parece que en una sociedad tan mediatizada como la sociedad red, con tantas, en teoría, fuentes posibles de información, ¿no?, parecería como que disponemos de una información objetiva y clara sobre lo que está sucediendo en los teatros de operaciones cuando se produce un conflicto, y la realidad es que son los momentos en los que la desinformación aumenta de forma más exponencial, por la sencilla razón de que a los bandos en contienda pues no les suele interesar generalmente la verdad, sino les suele interesar proyectar su verdad desde las propias razones de la guerra, digamos, a la justificación de la guerra, porque yo estaba de acuerdo con lo que comentaban los compañeros y, por supuesto, con la filosofía del programa del no a la guerra, porque yo creo que está en la propia naturaleza humana, ¿no? Hay muchos antropólogos que han estudiado esto. Los seres humanos, en principio, no, aunque haya teorías que quieran sostener lo contrario para justificar los conflictos, pero no estamos, digamos, programados para la violencia, por la sencilla razón de que somos unos mamíferos muy débiles, ¿no? No somos un león o un tigre, no disponemos de afilados colmillos, ¿no? Con lo cual, el primer instinto humano es la huida. De hecho, el humano en origen se alimentaba de bayas y como mucho de caracolitos e insectos. Luego justamente la violencia, ¿no?, se va racionalizando pues para, bueno, cuando la sociedad se va estructurando en un sentido y también cuando va prosperando la desigualdad, digamos. Por eso desigualdad y violencia yo creo que van de la mano. Esto lo quería recordar un poco para que cuando se produce un conflicto siempre hay que justificarlo. ¿Por qué? Pues porque de manera natural nosotros no queremos dañar al prójimo de forma natural, ¿no? Entonces, para, digamos, convencerte de que el otro es muy malo y de que al otro le tienes que matar, o si no matarle, por lo menos justificar que otros le maten, ¿no?, se requiere todo un trabajo de lo que llamaba la doctrina estadounidense guerra psicológica. Nosotros en los países católicos utilizamos más el término propaganda de guerra, porque propaganda es una palabra que inventó la Iglesia Católica. Pero es lo mismo. O sea, al final se trata de justificar por qué voy a aniquilar a una población o aniquilar a un ejército enemigo ante mi propia población, para que mi propia población lo apoye o incluso envíe soldados para morir y para justificar pues que vaya a haber viudas y huérfanos, ¿no? Esto es terrible, obviamente, por los efectos que tiene, pero funciona así en todos los conflictos y en este igual. Y ya voy un poco, después de estos apuntes un poco más teóricos que quería hacer, al conflicto actual. Es decir, ¿qué es lo que de alguna manera ha ido vendiendo Estados Unidos e Israel durante todos estos años para poder justificar la guerra? Bueno, pues que el régimen iraní es terrible, que es una amenaza. Ahí prolifera también el orientalismo. Tú le preguntas a cualquier persona sobre qué es Irán y te dirán pues como que es una especie de sociedad de fanáticos, ¿no? Donde la gente solo piensa en la religión. Y luego, bueno, pues el régimen pues te puede gustar más o te puede gustar menos, como cualquier régimen político del mundo. Yo tengo que decir, como disclaimer o como descargo de responsabilidad, que yo soy militante laicista. Yo milito en una organización que propugna el laicismo, con lo cual soy el primero que no soy sospechoso de que me guste un régimen, digamos, donde la religión y la política se entremezclan, por supuesto. Pero una cosa es que no te guste más el régimen político de un país o te guste menos, que habría que ver qué régimen realmente nos gusta realmente, que esa es otra, ¿no? Pero otra es justificar el pasarse el derecho internacional, además por razones, como digo, que no tienen nada que ver con que el régimen iraní tenga un sentido ideológico o tenga otro, o tenga unos parámetros constitucionales o tenga otros, porque lo que está en juego, como bien ha recordado Donald Trump, no es ni siquiera el acabar con el régimen iraní. O sea, Trump está lanzando mensajes contradictorios y lo que buscan esencialmente de alguna forma garantizar la hegemonía de Israel en Estados Unidos y garantizarse él su propia hegemonía energética en la región. Pero si en un momento dado el régimen iraní se pliega como se ha plegado Venezuela, por ejemplo, pues ya hemos visto que Trump tampoco tiene ningunos problemas en mantener a la élite chavista, si esa élite chavista hace lo que ellos quieren, ¿no? Entonces en Irán parece que pueden seguir los mismos patrones. Es verdad que es difícil ver cómo van a evolucionar los acontecimientos, a lo mejor sí puede ser que terminen destruyendo al régimen, pero que esto no es lo que está en juego. Pero una cosa son los intereses reales, los intereses de la geopolítica dura, y otra el velo a través de los cuales se les enmascara con esta propaganda de guerra. Y por eso yo animaría a la gente a que, oye, se informe de verdad sobre lo que es la sociedad iraní, el pueblo. Bueno, no solo persa, porque la sociedad iraní es un mosaico de diversas etnias, pero, en fin, la etnia mayoritaria es la persa, un pueblo antiguo con una historia, prácticamente es el origen de la civilización. La primera declaración de los derechos humanos, de lo que se pueden entender como derechos humanos, es persa, es el cilindro de Ciro, el siglo VI antes de Cristo. O sea, para que veamos también que muchas veces también vemos con lentes desde Occidente a Oriente, lo terminamos representando como, bueno, pues eso, sociedades fanáticas que solo piensan en la guerra, cuando en realidad es tenemos que no perder que son seres humanos como nosotros, con historias de civilización tanto o más desarrolladas incluso que las nuestras, y que finalmente la gente que vive hoy en día en Persia pues es como la que vive hoy en día en España. Es gente normal que lo que quiere es trabajar, que sus hijos prosperen, estar bien con sus vecinos, disfrutar, reír, y evidentemente que lo que no quiere es que le caigan bombas encima. Entonces mientras no pongamos el foco en esto, la propaganda de guerra estadounidense o israelí tendrá todas las de ganar, porque finalmente nos terminarán convenciendo de, bueno, esto es un mal menor, y es terrible, claro, que suceda eso, porque lo que hay detrás son intereses, como digo, geopolíticos, geoestratégicos, de política pura y dura, de intereses de unas élites que desprecian al pueblo, y eso luego lo pagan los pueblos con sangre y con destrucción, como lo han pagado siempre en todas las guerras de la humanidad, por otra parte. Bien, bueno, pero yo creo que es que los iraníes, por la experiencia que hemos tenido aquí, tienen un cacao tremendo, porque están divididos como en dos ramas, ¿no? Los ayatolás son malos. Sí. El hijo del Shah es bueno. Otros que dicen el hijo del Shah es un dictador. Los ayatolás. O sea, es que entre ellos mismos tampoco yo creo que se aclaren mucho. Y esto hace que, claro, que entre los propios iraníes, sobre todo los que están emigrados, los que están fuera de Irán, toman posiciones un poco extrañas. Dime, sí, o sea, yo me acuerdo ya en los años 80, recién sucedida la revolución islamista de los ayatolás, que discutía mucho con una mujer iraní, porque yo criticaba, digo, el régimen, me parece que es un régimen muy criticable, no más que Arabia Saudí, no más, desde luego, incluso mucho menos que lo que hemos puesto en Siria o que el estadio fallido de Libia. Es decir, que no es que sea peor que otros regímenes. O que el régimen de Estados Unidos. O que el régimen de Estados Unidos, o muchos regímenes que hay en Latinoamérica, donde también hay un fanatismo religioso, dicho sea de paso, creado también en Washington. Washington decidió que la Iglesia Católica estaba apostando por los pobres y la teología de la liberación, y decidió, ala, vamos a mandar un montón de dinero, a hacer todo tipo de presiones para ir reemplazando a esos católicos que apuestan por los pobres por unos grupos evangélicos, integristas, muchos de ellos que te dicen que el mundo tiene 10.000 años, que la evolución es falsa y que la Tierra es plana y se quedan tan anchos, y sobre todo, que es a lo que vamos, que sean individualistas, que no busquen un proceso de mejora colectiva y social y una educación para todos y una sanidad para todos, sino que vayan cada uno a su bola y desde luego dependientes de Estados Unidos. Y en la línea de lo que comentabas, sí, es cierto, ¿no? Yo discutía con esta mujer porque digo, vamos a ver, lo que viene aquí es un integrismo religioso. Nada, nada, pero a ver, es que el Shah era muy malo. Era un dictador. La SEBEC, su policía, era tremenda. Digo, sí, era tremenda. Está bien que no siga el Shah, pero lo que viene aquí es casi tan malo. Y ahora ha demostrado que ser, incluso casi si me apuras, peor. No, además, lo elegimos democráticamente. ¿Quién eres tú que no eres de Irán para opinar? Digo, vale, yo no soy de Irán, pero tengo capacidad de analizar, de ver y de dar información y de juzgar, que no la tengo tan directa como tú, pero no podemos decir, no, el que no sea de la grupo X no puede opinar sobre el grupo X. Claro que se puede opinar, y aquí estamos opinando sobre lo que pasa en Irán. Y además decía que has sido elegido democráticamente. Digo, sí, pero democráticamente entre comillas, democráticamente porque un señor que no era conocido, que estaba refugiado en Francia, le había dicho a Estados Unidos, y hay papeles desclasificados, de mire, yo soy más anticomunista que el Shah, a riesgo de que vuelva otro tipo como Mossadegh, que era un primer ministro laico, progresista, que defendía el bienestar del pueblo con todos los defectos que tenía este hombre, y que nacionalizó el petróleo, y ese es su gran pecado, y que le dieron un golpe de Estado. Pues a riesgo de que viniera eso, decidieron apoyar a Khomeini. Incluso después del golpe de Estado, todos conocemos el escándalo Irán contra, porque les vendían armas. Después de haber asaltado la embajada americana, seguían vendiendo armas Estados Unidos, apoyándole en su guerra cuando luchó contra Saddam Hussein. Está a punto de conseguir la bomba atómica. Creo que desde los años 70 hay declaraciones de que Irán está a punto de conseguir la bomba atómica, que le quedan 2 semanas y que son falsas. Y discutía mucho con ella diciendo, mira, no es que defienda al Shah, pero esto tampoco. Y ahora mismo hay gente que no es consciente. Hay gente que ha sacado la bandera de Israel, un estado que está haciendo un genocidio en Palestina, en el sur del Líbano, y que sigue haciendo que genocidio. No se habla casi de Palestina, claro, porque esto nos parece mucho más tremendo. Hay pero gente que apoya el que se bombardee a tu propio país, y esto sí que me parece muy muy grave, y eso me parece que es perder el norte. Igual que al revés, hay gente que dice todo el que se enfrente a Estados Unidos es bueno. Digo, a ver, estoy con Miguel, no voy a apoyar nunca, voy a apoyar que ese régimen es malo, pero no voy a apoyar, no le voy a dar un peso, no le voy a dar voz a los ayatolás como si fueran un régimen ideal, ¿no? Y ahora mismo, además, el problema es que hay gente que piensa que están apoyando y que les preocupa los derechos humanos, les preocupa la situación de las mujeres, y no es cierto, no es cierto. Comentabais de Venezuela, es que Trump dejó caer, bueno, podemos hacer una solución a la venezolana, si queréis, cuando mató al líder supremo, Ali Khamenei, le dijo a su hijo, oye, si queréis, seguís en el poder, seguís masacrando a la población civil, seguís imponiendo la teocracia. Ahora, eso sí, nos vendéis a nosotros el petróleo en vez de a China. Es decir, eso es lo que va a suponer el bombardeo. Hay otra opción, que es la opción que quiere Israel, que es una división en reinos de taifas, es decir, una guerra civil más o menos permanente, la división de país en trocitos, y que no sea un contrapoder, porque ahora Irán es un país bastante grande, bastante avanzado, donde hay mucha gente con mucha formación, hay tecnología, hay mujeres con mucha formación científica, y eso les molesta mucho. Entonces, lo que quería Israel, sobre todo, es el que más ha dicho, es crear reinos de taifas, una especie de guerra civil permanente, y que el Estado no vuelva a levantar cabezas. Y quizás hay gente que está apoyando la vuelta del Shah. Ya se murió, pero del hijo del Shah. Y a ver, el Shah era un dictador, y el hijo no es que vaya en otra línea, quiere ser un continuista. No es esa la solución ideal para Irán. La solución ideal para Irán, y que quería mucha gente de los que salían en manifestación, es un Estado laico, un Estado democrático, un Estado de justicia social, y ese es el que tenemos que apoyar. Y a esos grupos son a los que tenemos que apoyar a muerte. Pero no, al régimen iraní y, por supuesto, no al bombardeo ilegal para quedarse con los recursos de Irán, que está haciendo todo Occidente. Porque Francia ha mandado, no sé si eran 2 portaaviones, 1 portahelicópteros y no sé cuántos barcos más de guerra. España ha mandado una fragata. No, pero es para defendernos nada más, ¿no? Pues a esa gente que lucha por la democracia es a la que tenemos que apoyar. No a Occidente y mucho menos a los bombardeos ilegales, sobre todo de Estados Unidos e Israel, y tampoco al régimen. Bueno, pues yo pienso que la actual guerra contra Irán es una guerra por la hegemonía mundial, que es la misma guerra contra Venezuela, que es la misma guerra contra Cuba, que es la misma guerra incluso contra Groenlandia y Dinamarca, y que es la misma guerra en el plano económico contra Europa, haciéndonos pagar ese 5% de gasto militar. El otro día leía que Estados Unidos captura en México a un miembro del cartel del Golfo. Y yo pensé, ¿qué hace Estados Unidos en México? Pero es que luego también leí, Ecuador y Estados Unidos destruyen un campamento de las disidencias de las FARC en la frontera con Colombia, pero en el lado de Ecuador. Estados Unidos ha logrado convencer a Ecuador para actuar en su país. Y yo pensaba, ¿qué hace Estados Unidos actuando en Ecuador? Pues, ¿qué es lo que hace actuando en cualquier parte del mundo? Esto les da igual. En las redes sociales se ha distribuido últimamente unos gráficos en los que aparece que Trump desde el año 2000 ha bombardeado Afganistán, ha bombardeado Irán, esto es el único que lo ha bombardeado Irak, ha bombardeado Libia, ha bombardeado Nigeria, aquí también es el único, ha bombardeado Pakistán, ha bombardeado Somalia, Siria, Venezuela, también es el único, y Yemen. Entonces, 3, 5, 7, 8, 9, 10 países que ha bombardeado tan tranquilamente este señor, un amante declarado de la guerra, porque además sus hijos están invirtiendo ahora en empresas de guerra, en empresas de los aviones estos sin tripulantes, ¿no? De los drones. Pero los mismos gráficos que te dicen que Trump es, pues es un guerrerista y un asesino, salía que el señor Obama había bombardeado también Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen. Es decir, 7 de los 10 que decíamos que brutalmente ha bombardeado Trump. ¿Cuál es la diferencia entre Donald Trump, que dice esto es la ley de la selva, aquí mando yo, hago lo que quiero, y si tú quieres estar en el poder, tienes que hacer lo que yo quiera? ¿Cuál es la diferencia entre Trump y Obama, premio Nobel de la Paz? Bueno, ahora los dos son premios Nobel. Ahora sí, porque se lo ha regalado la otra vilmente, Corina, además arrastrándose por el suelo, sí, entrando por la puerta de servicio y saliendo a patadas. Porque esa es la verdad. Lo que pasa es que a lo mejor Corina dentro de poco pide la vez para hablar con Sánchez para regalarle otro diploma de pacifista del año o de premio Nobel de la Paz. Ah, pues a lo mejor, sí. Es una cuestión que puede ser, ¿no? Es una cuestión curiosa, ¿no? Que todos los presidentes de Estados Unidos han bombardeado sin ningún permiso de ninguna clase a países extranjeros, ¿no? Por todo el mundo, además. Y luego, pues, me estuve buscando una información que a mí me parecía muy curiosa, que es, además de los países que ha bombardeado Estados Unidos, hay otra cuestión que a mí me interesa mucho, que es saber ¿dónde ha intervenido Estados Unidos en estos años, ¿no? Y Estados Unidos ha intervenido en 100 y pico países desde este siglo XX, ¿no? Es una cosa espectacular. Decía 120 y me estoy equivocando, estaba buscando los datos. Realmente han sido 151 países donde ha intervenido y esto es a la baja. Estados Unidos. En las décadas del 45 al 50 intervino en 11 países. En la década de los 50, de 1950, intervino solo en 10. En la década de los 60, en 9. En la década de los 70, en 11. En los 80, en 27. En los 90, en 32. 32. Lo mismo estaba Reagan. Vamos subiendo. En la década de los 2000, 17. En la década de los años 10, 24. Y en la década de los años 20, que estamos en la mitad, ha intervenido en 10 países. 151 en total, me sale la suma. Vietnam, la guerra civil griega, Indochina, Corea, Guatemala, Colombia, Cuba, otra vez en Bahía de Cochinos, otra vez en la crisis de los misiles, Mozambique, Líbano, Nicaragua, El Salvador, Irán, Irak, la invasión de Granada, Libia, Israel, Palestina, la invasión de Panamá, Ruanda, la guerra del Golfo. 151 ejemplos podríamos poner, ¿no? Esta es una guerra más en la que lo que para mí Estados Unidos e Israel buscan es conseguir que Irán se convierta en un estado frágil, en un estado de esos que no funciona, y como no funciona, pues las empresas estadounidenses tienen fácil la entrada, fácil los negocios, y eso les conviene mucho. Ejemplos de estados frágiles, pues tenemos a Libia, a Líbano, que hace mucho tiempo, yo me acuerdo que mi padre me decía, Líbano es la Suiza de Oriente Medio, joder, pues la han dejado hecha polvo. Tenemos también Afganistán, tenemos un montón de países que gracias a guerras de una u otra manera, pues han conseguido que no funcionen en absoluto. Y cuando uno de esos países no funciona, es bueno para la economía estadounidense y también para la europea. Es de decir, ¿no? Muchos Hombre, algo países... debe haber cuando agachan la cabeza de esa manera ante lo que dice y lo que deja de decir. ¿Quién agacha la cabeza? Europa, en general. Sí, porque nosotros también nos beneficiamos de las ideas de Trump. Es decir, todos ponemos verde a Trump, pero es que Europa hace lo mismo. Antes lo decía con la idea esta de fronteras avanzadas que tiene España. España, que es un país medianillo. La misma idea, o sea, eso España se lo copia a Estados Unidos y a Francia. Y de hecho, en el Sahara del Sur vamos de la mano de Francia. Y si no va Francia no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? España tiene una participación en muchos sitios porque quiere vender armas. Somos ahora el décimo país que vende armas en el mundo, ¿no? Hemos sido los séptimos, me parece recordar, hace tiempo. Pero somos un vendedor de armas bestial. Tenemos un montonazo de intervenciones extranjeras, intervenciones en el extranjero, que dicen que es de paz. Bueno, pues, por ejemplo, en Líbano llevamos mucho tiempo estando allí, y cuando la guerra en Gaza y los bombardeos en Líbano, incluso entró el ejército israelí en Líbano, las fuerzas de paz de España no sirvieron para absolutamente nada. Sirvieron simplemente para decir, para que los israelíes dijesen que por favor se apartasen, no les fuese a pasar algo malo, ¿no? Esto no es el patio en el que todos jugamos y todos somos libres y podemos hacer el recreo tranquilamente. Este es el patio de Estados Unidos. El mundo es de Estados Unidos. Y Estados Unidos, la única posibilidad que tiene de que siga siendo así es la militar, porque parece ser que la económica china se la va a quitar más bien antes que más tarde. Y entonces están haciendo lo que pueden, y lo que pueden es conseguir reservas de petróleo, conseguir minerales raros, conseguir dinero de Europa con nuestro aumento al 5% del gasto militar que lo tenemos que gastar directamente en Estados Unidos, porque si no, no fabricamos armas nosotros para comprar tanto. Y esa es la política actual. Ahora le ha tocado a Irán, sí, antes a Venezuela, sí, a Cuba, sí, y seguiremos así, porque Estados Unidos solo conoce eso, pero solo lo conoce a lo bruto con Trump, pero también con el gran premio Nobel de la Paz que fue Obama. exactamente igual. Es la misma política todo el rato, lo que se llama realismo. Pero vamos a ver, ya me están entrando ganas de llorar, Pepe, porque vamos, es que tiene, digo, no hay ninguna manera de parar esto, alguna forma de demostrar que es un ídolo de pies de barro y que se puede caer en cualquier momento, que además le debe gustar mucho el teatro, esas fotos que se hace o rezando allí con un grupo de evangelistas, por cierto, ¿no? De una tía ahí, que loca es. Digo, pues, es que no hay ninguna manera de un... el gigante con pies de barro, perdona, yo creo que hay una forma. O sea, donde se nota la debilidad, digamos, estadounidense, yo pienso que es en las experiencias que ellos tuvieron a partir de Vietnam, a partir de la guerra de Vietnam. La propia sociedad estadounidense no está dispuesta desde la guerra de Vietnam en adelante, y luego eso se vio en la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, bueno, que realmente serían la segunda y la tercera, porque está también la guerra Irán-Irak, que recordaba muy bien José Ángel, pero bueno, eso es otra historia. Pero desde ese momento en adelante, es decir, ya hace como 50 años, cualquier líder estadounidense tiene, digamos, una realidad contradictoria. Por un lado, claro, quiere defender esos intereses geopolíticos y empresariales, ¿no?, de la élite estadounidense, para lo cual tiene que, de alguna manera, poner patas arriba a todo el mundo e intervenir militarmente en muchos países, pues para, bueno, todos estos intereses que hemos estado comentando, ¿no? Mantener la hegemonía nuclear, de alguna manera garantizarse esa hegemonía también económica, evitar lo que ellos consideran que es el ascenso de China, etcétera. Pero por otro lado, muchas de esas intervenciones les han obligado a lo que llaman el boots on the ground, ¿no?, que es como las botas sobre el terreno, ¿no? O sea, enviar a, no solo bombardear, ¿no?, que bueno, pues hacer un bombardeo a un país que muchas veces, aunque bueno, no es el caso de Irán, pero bueno, países que muchas veces pues no tienen capacidad antiaérea, ¿no?, pues de alguna manera se puede decir, entre comillas, como que desde su perspectiva sale gratis, porque el riesgo de que haya bajas militares estadounidenses es bajo. Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando quieres de verdad invadir un país, someterlo? Ahí te obliga a enviar a soldados sobre el terreno. Y eso es algo que la sociedad estadounidense, bueno, y cualquier sociedad del mundo, porque pues eso es lo que yo decía, ¿no? Pues nadie quiere que envíen a tus hijos, a tus hermanos a morir, ¿no? Pero la sociedad estadounidense eso lo censura mucho, y cualquier presidente que incluso ha gozado de una gran popularidad, a lo mejor en el momento de lanzar la guerra por esa propaganda de guerra, recordemos los índices de aprobación de Bush después del 11S, cuando comienzan las guerras de Afganistán e Irak, y luego cómo se deterioran. La sociedad estadounidense, la pregunta es cuántas bolsas de plástico no está dispuesta a recibir. Y la realidad es que la sociedad occidental, en general las sociedades occidentales, estamos dispuestas a recibir muy pocas, ¿no? Por suerte, por otra parte. O sea, una vez más es la contestación, yo creo, desde abajo, ¿no? Que puede de alguna manera parar esto, aunque solo sea electoralmente censurando a los líderes. Entonces yo creo que esa debilidad que tú decías, ¿cuál es la debilidad que puede tener Estados Unidos? ¿Dónde está ese gigante con pies de barro? Yo creo que es ahí. Es justamente en que ellos saben que sí, o sea, disponen del armamento tecnológico a nivel militar muy superior al del resto, pero en el momento de verdad que un país se le resiste, que una sociedad se le resiste, y que tienen que enviar, ya no vale solamente con bombardeos estratégicos, sino que tienes que hacer un despliegue de tropas sobre el terreno, en ese momento va a haber muertos y tu propia sociedad no te va a tolerar esos muertos. Entonces yo creo que esa, si hay una debilidad, probablemente sería esa. Bien, sí, ¿quieres contestar? Bueno, luego voy a hacer una especie de experimento que no tiene nada que ver con la guerra, porque es de decir aquello de a ver cómo me las ingenio para que no colgarle a Miguel, pero insertar un vídeo que nos ha enviado pues Walid Salé. Sí, Walid es... Walid Salé. Bueno, él lo pronuncia mejor que yo. No, yo tampoco, ¿eh? él es iraní, bueno, pues no podía venir por cuestiones, aunque José Ángel dice que es que no lo quiere a él. Es iraquí, perdón. Entonces, pues no es que no le quiera, es que a veces pues no podemos estar físicamente. Y entonces, pues él nos ha enviado una grabación, pues vamos a ver, ¿tú la tienes ahí? Sí, ahora pues, voy, pero, sí, pues entonces pero espérate, hay un que tengo el sí, no, tranquilo, en lo que vamos lo a hacer. Lo que iba a comentar es sí. Que, a ver, démonos cuenta, Estados Unidos está reaccionando tan hostil, yo sí que creo, y ahí discrepo un poco con Pepe, que hay una cierta graduación, que no todos somos iguales, ninguno somos perfectos, pero hay más grados de imperfección. Pero Estados Unidos es que ha perdido su potencialidad de ser una potencia hegemónica. Estados Unidos no fabrica prácticamente nada. Todo se estaba fabricando fuera, en China. De hecho, gran parte de las tecnologías con patentes americanas, ¿dónde se fabricaban? En China, en Corea, en muchos países. Estados Unidos tenía las mejores universidades, tú cogías hace 20 años, lista de las mejores universidades del mundo, y el 95% estaban en Estados Unidos. Ahora ya no. Ahora ya cada vez China se le está comiendo. Uno de los CEOs de, ya no me acuerdo de qué empresas, y Apple, Amazon, dijo, es que Estados Unidos tarda 3 años en crear un centro de inteligencia artificial. Mientras que, por el contrario, China, en un fin de semana, te ha construido un hospital con la más alta tecnología. Es decir, que estaba perdiendo tanto la batalla cultural, recordemos cuánta gente emigró de Europa con la Segunda Guerra Mundial y alimentó las universidades y los centros de investigación de Estados Unidos, como la batalla económica y tecnológica. ¿Y cuál ha sido su reacción? La reacción del matón. Pues ahora tenéis que producir en mi país, pues ahora me tenéis que comprar los productos que yo fabrico, pues ahora os pongo aranceles, pues ahora os invado y os machaco y os persigo. Y otra cosita que también me apetece comentar, fijémonos en cómo opera, ¿de acuerdo? Cuando un país se le atraganta, el mismo Irán, comentaba que había un señor llamado Mossadegh, que estaba nacionalizando el petróleo. El mismo Gaddafi, en Libia. En Libia, los productos eran o gratuitos, como la energía, o muy baratos. El pan en Libia, pues era baratísimo, o el petróleo en Libia era baratísimo. Había cosas que estamos debatiendo aquí ahora en España. La casa era un derecho humano. Y Gaddafi dijo, mira, hasta que el último libio no tenga casa, mis padres no van a tener una casa en propiedad. No estoy defendiendo a Gaddafi, por favor, no, cometió muchos errores, pero en todos los casos, ¿qué pasó? Se financia, se da mucho dinero a grupos opositores. Cualquier señor que un día escribió en un periódico, pues se dice, eje este es periodista, y se le da completamente voz. Se les da armas sofisticadas a los grupos opositores, aunque sean 4, se les da mucha prensa. Y se consigue ir limando el régimen. Se le pone sanciones. La tecnología nuclear de Irán se la vendió Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dice el senador Frank Lutenberg. Después de todo el jaleo de que han asaltado la embajada y tal, pues Frank Lutenberg cuenta, una empresa del vicepresidente Cheney, fuera de Estados Unidos, le producía la tecnología nuclear que vendía y que ahora son malísimas. ¿De acuerdo? Entonces, creamos todo un conjunto de elementos, ponemos una serie de sanciones, financiamos un conjunto de personas, el régimen o pierde en unas elecciones, porque claro, la gente está diciendo, qué mal nos va, qué mal nos va, qué mal nos va, vamos a cambiar, o se le da un golpe de Estado. Y eso tenemos que ser muy conscientes y contra eso tenemos que luchar. Tenemos que ser conscientes que Estados Unidos está perdiendo su guerra tecnológica, comercial, por supuesto diplomática, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de todos esos mecanismos. ¿Por qué ha apoyado los integrismos? Decía antes, Sudamérica, ¿por qué están entrando los grupos evangélicos, pero los grupos evangélicos más fanáticos? Porque le convenían a Estados Unidos e hizo mucho. Todo Oriente, decimos que son muy malos los ayatolás, pues es casi de lo mejor, a mí no se voy a decir de lo mejorcito, que suena muy mal, pero que, a ver, en Siria hemos puesto a un terrorista, al Golani, que era terrorista, que estaba con el ISIS, que era, estaba con Al Qaeda, que estaba masacrando. Con orden de búsqueda y captura emitida por el propio gobierno estadounidense. Por el propio gobierno estadounidense, por la ONU, por Europa. O sea, que no empecemos. El islamismo integrista, igual que el cristianismo integrista, han sido una de las herramientas. Pues tenemos que luchar, ¿cómo? Con cultura, con un laicismo crítico, con los fanatismos religiosos, se vengan de donde vengan, con unas tecnologías, con un apoyo a los pueblos, no a sus dictaduras, y con eso, muchas veces a lo largo de la historia, pueblos que parecía que no iban a poder nada, han tirado a gigantes que tienen pies de barro, como en estos momentos parece que tienen los pies Estados Unidos. No sé si ganaremos. Trump es un matón y cuenta con muchas armas y con mucho poder, pero no deja de tener sus pies de barro. Bueno, pues habrá que echarle maldiciones a ver si le dan palpurri o no lo sé. Bueno, vamos a hacer ahora una chapuza tecnológica sin intervención ni de Trump, ni de China, ni de nada, sino de este, de estos pobres cuatro personas que están aquí. Le vamos a quitar el sí, ponlo a máximo, o sea, sonido. Le vamos a quitar de momento, Miguel, te vamos a quitar el micrófono y lo vamos a poner con el móvil de... Sí, el móvil de José Ángel, a ver si escuchamos lo que nos ha grabado. Uy, ¿qué has hecho? Perdón, a ver. Que he hecho una cosa. Venga, ya. Ya, pues a ver. Oímos a Walet Salé. No le oímos. Si no le das a... Buenas. A ver. Cosas del directo. Tenemos una guerra entre Irán, por un lado, Estados Unidos, Israel, por otro lado. Irán, un sistema político represor, antidemocrático. Estados Unidos, Israel, como sabemos, son países colonialistas y les importa nada en absoluto que en Irán o cualquier parte del mundo haya democracia y que haya derechos humanos. Por lo tanto, de antemano tenemos que saber que esta guerra es una guerra interesada por encima de todo. Estados Unidos podía haber ayudado a los iraníes para acabar con el sistema represor de su país en el mes de enero, cuando se levantaron todos los sectores de la sociedad, pero lamentablemente no encontraron ningún tipo de ayuda, de apoyo, y que hizo que el régimen iraní asesinara a decenas de miles de jóvenes y de mujeres, de hombres, simplemente porque estaban reclamando sus derechos y su libertad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el sistema iraní está basado en una idea religiosa que es Wilayat al-Faqih, es decir, el gobierno del jurisconsulto que inventó el Khomeini. Se supone que el líder político religioso está por encima de los tres poderes del Estado y tiene un poder absoluto en todos los ámbitos para iniciar una guerra, para imponer la paz, por ejemplo. Y es el representante del último imam de los imames duodecimanos, que es el Mahdi, se supone como el Mesías de los cristianos, que vendrá, está oculto, y se supone que vendrá en algún momento para imponer justicia en un mundo injusto. Entonces el papel del líder, tanto Khomeini antes, Khamenei a continuación, y el hijo de Khamenei, Mujtaba, son representantes del Mahdi, mientras él no está presente, pero cuando aparezca, entonces le entregarán el poder. Esa es un poco la idea, cómo funciona el sistema. Tenemos que tener en cuenta también que, además de un programa, un proyecto político que han tenido el sistema iraní, siempre desde los primeros tiempos querían exportar la revolución islámica iraní a los países vecinos, especialmente donde hay chiíes como Irak, Siria, Yemen, Líbano. Durante la guerra irano-iraquí, pues les prepararon los pararon a los iraníes y no han podido llevar a cabo su proyecto de la exportación de la revolución a través de la guerra irano-iraquí. Pero realmente en tiempos más recientes sí han conseguido expandir su influencia en esos países. Gracias a Obama, en el año 2015, cuando firmó con Irán el acuerdo del arma nuclear, dio luz verde a los iraníes que hicieran lo que quisieran en toda la región, y por lo tanto han podido realmente tener una influencia enorme en todos esos países, especialmente en Irak, que todavía hoy en día tiene esta fuerza y esta presencia. En cambio, perdió Siria, perdió una gran parte de su influencia en el Líbano con Hezbollah, por ejemplo, y lo mismo con los hutíes en Yemen. El sistema iraní, en realidad, durante un tiempo largo, hizo uso interesado de la cuestión palestina. Es decir, hoy en día sí se encuentra absolutamente implicado en el tema de Palestina, en defensa de los palestinos y su liberación, pero realmente con anterioridad utilizó este asunto, como lo utilizaron otros gobiernos árabes y musulmanes también, porque tiene mucha fuerza este tema en las masas musulmanas, las masas árabes, y por esta razón han utilizado este asunto. Por otro lado, también tenemos que saber que el sistema iraní sigue una teoría, que es la teoría del Islam político, que ha tenido una fuerza importantísima después de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando empezaron a proclamar los musulmanes, los islamistas, que el Islam es la solución. Quiere decir que todos los demás sistemas que habían probado en los países árabes y musulmanes, de socialismo, panarabismo, nacionalismo, comunismo, todo esto había fracasado y solamente queda una alternativa, que es la del Islam, que el Islam es la solución, que se supone solucionaría todos los problemas del mundo árabo-islámico, de la liberación, emancipación, el atraso que sufren en comparación con los demás países del mundo, especialmente Europa, Estados Unidos. Entonces, esta era la idea, o es la idea, del Islam político, que comparten las dos ramas del Islam, tanto suníes como chiíes. En realidad, esta idea del Islam político es antigua, y además potenció esta opción el fundador de los hermanos musulmanes en Egipto en el año 1928. Y los iraníes, los líderes iraníes, tanto Khomeini como Khamenei, se interesaron muchísimo por la obra de los líderes de los hermanos musulmanes en Egipto, tanto Hassan el-Banna como Sayyid Qutb, que se considera como el segundo fundador de los Hermanos Musulmanes, y además tenía una idea mucho más revolucionaria en comparación con el fundador Hassan el-Banna. En las cárceles de Egipto, pues preparó, disciplinó a un número importante de seguidores que después fundaron ellos mismos también otros grupos islamistas que han tenido un protagonismo muy grande. Por ejemplo, entre ellos está Ayman al-Zawahiri, la mano derecha de Osama bin Laden, que actualmente está buscado por Estados Unidos. En fin, el Islam político, que abarca muchos países árabes y musulmanes, incluido Irán, está en los últimos tiempos de capa caída, es decir, está cada vez teniendo menos fuerza, menos presencia, porque en Egipto, por ejemplo, en el 2013 estaba el gobierno de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, que sufrió después el sistema un golpe de Estado a manos de del ejército de Sisi, y pusieron fin a aquel sistema islamista. Lo mismo podemos decir también en Túnez, con Ghannouchi. El partido Nahda también perdieron y ya no están en el gobierno actualmente. Tienen muchísimo menos presencia en Marruecos, por ejemplo, etcétera. En cambio, sí están los talibanes en Afganistán, por ejemplo. Y en Irán, pues de todas formas, si Estados Unidos e Israel dejan las cosas a medias y permiten que siga el sistema, pues seguirá muy, muy debilitado. Es decir, ya creo que va a levantar la mano sobre los países vecinos que ha tenido hasta ahora, y va a tener mucho menos fuerza en la región. En cambio, si hacen que desaparezca y que caiga, pues eso sería un golpe mortal, no solamente para el sistema, sino también para el Islam político. Pues nada más, gracias. Bueno, pues gracias, aunque no nos esté oyendo ahora, gracias a él por sus opiniones y por dedicarnos este trocito en que nos ha hablado un poco de su idea. O sea, bueno, ahora pues vamos a debatir un poco, pues qué es lo que ha dicho Walid, y si estáis conformes, no estáis conformes. Desde aquí, ahora en estos momentos, pienso que está nuestra gente rodeando el cuartel general del ejército, porque yo sí voy a decir una frase muy amanida, que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, pues lo público salva lo al pueblo. El pueblo. Que parece entre como eso que también, las instituciones, que hay que tener mucho cuidado con esa frase, con cómo se usa, ¿no? Porque hay una visión de esa frase como antiestatalidad, como diciendo, no, si el Estado no hace nada, las catástrofes, lo que hay que hacer son los vecinos los que te ayudan. Bueno, te ayudan los bomberos. Sí. Te ayuda tu vecino, te ayuda, pues eso, la gente que te conoce. Pero bueno, es evidentemente que nosotros también tenemos que protestar, evidentemente. Si no nos gusta cómo nuestro gobierno está llevando las cosas, hay que recordarles de vez en cuando que somos nosotros, con los votos, quien los ha puesto ahí. Y entonces se deben a servir a la gente que los ha puesto ahí, no hacer lo que les dé la gana, como hacen algunos, ¿no? O como hacen la mayoría, por ejemplo. Vamos a dejar algo según una minoría, que a lo mejor, bueno, pues no sé, no son tan malos. O sea, hay que movilizarse, eso es evidente. Y es evidente, yo doy mi opinión como mujer, como madre y como abuela. No estoy porque envíen ni a un hijo mío, ni a un nieto, ni a nada, a una guerra. Si quieren guerra, que envíen a los suyos primero, ya que les gusta tanto, que vayan a hacer un servicio. Pero es evidente de que no, de que esto está muriendo gente inocente, que en estos momentos se ven implicados, que ni les iba ni les venía, ni igual no están ni con los ayatolas ni con el Shah, pero están muriendo, ¿no? Y eso es muy triste, porque el primer derecho que tiene un ser humano es a la vida, y luego a una vida digna. Esta es mi opinión como mujer, o sea que sí que me preocupa la cesta de la compra, pero hay cosas que me preocupan más. Creo que además, si no he leído hoy, que en Alemania estaban empezando a protestar porque ya han puesto otra vez el servicio militar obligatorio, y se ve que hay gente que está protestando, que no, que se ve que los mandan, y de los van a mandar, pues no. Bueno. Pues yo quería retomar la pregunta que hacía Amparo hace un ratito, ¿no? Que estando tan mal las cosas, ¿qué se puede hacer? Bueno, sí, pues. ¿Qué se puede hacer, por favor? Ilumínanos con un rayito de luz, algo que nos permita seguir aquí luchando, porque dices, bueno, si me van a cargar igualmente, pues voy a mi casa a disfrutar, a beberme el vino que tengo ahí. Pues dos respuestas. Una por el lado negativo, es decir, ¿dónde no está la alternativa? Saber dónde no está la alternativa nos es muy útil, porque nos hace tener claro qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y si no hacemos eso, la cosa ya no va tan mal, ¿no? La verdad es que la alternativa no está en el militarismo, no está en el colonialismo, ni en el imperialismo, ni en la desigualdad, ni en la violencia directa, ni en la violencia estructural ni cultural. No está en un mundo como el que propone Trump, que es la ley de la selva, pero tampoco está en un mundo como dicen el resto de los mandatarios europeos y el canadiense, que es el de que exista un liberalismo institucional, ¿no? Porque ese mundo basado en reglas no funcionaba antes, como creo que he demostrado con las 150 y tantas intervenciones de Estados Unidos cuando funcionaba. Supuestamente ese mundo basado en reglas, ¿no? No es que esté en contra de las reglas, no lo estoy, sobre todo de algunas, pero si esas reglas son violentas y causan violencia, el mundo que está basado en ellas va a ser violento. Y si además esas reglas generan estructuras internacionales violentas, como la OTAN, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, incluso como la propia ONU, en la cual pues solamente unos pocos estados tienen el derecho a vetar una guerra, cuando eso es opinión de todos, pues la solución no va por ahí, la alternativa no va por ahí. La alternativa al mundo de vida salvaje que propone Trump no es el liberalismo basado en reglas, por lo menos no el que había hasta ahora. Bueno, sigue habiéndolo teóricamente, aunque no funcione nada. No, esa no es la alternativa, eso es un poco más de lo mismo, porque era una organización internacional tramposa. Para construir una cultura realmente alternativa en las relaciones internacionales, nos tenemos que plantear, por lo menos en mi opinión, cuatro cosillas. Una es qué queremos defender en política internacional. Esto es la clave, ¿no? Y esto es una cosa que nunca nos preguntan qué queremos defender como sociedad, y menos en la política internacional. Y cuando no nos lo preguntan, yo tiendo a pensar que es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que queremos defender realmente? Pues me parece que queremos defender la igualdad, queremos defender la paz, queremos defender los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible. Esto es, que la gente tenga para comer, para beber, que tenga sanidad, que tenga una casa, que tenga un trabajo, que pueda ejercer. Una educación, que también es muy importante. Una educación, una sanidad, que pueda ejercer. Todo eso público. ¿Eh? Todo eso público. Efectivamente. Que pueda ejercer políticamente sin presiones, que se pueda sindicar. Todas esas cosas las queremos defender para España, para Portugal, para Irán, para Estados Unidos, para todo el mundo, ¿no? Esos serían los objetivos, y es muy importante plantearse esos objetivos, porque si nos planteamos los objetivos de qué es lo que queremos defender en la escena internacional, luego nos podemos plantear cómo lo queremos defender. A mí defender la sanidad en Zambia, por medio de una intervención extranjera militar, pues me resulta rarete, muy rarete. Me parece que en el cómo mucha gente estaríamos de acuerdo también, ¿no? Lo primero, la ética. Ya estamos cansados de gobernantes que hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y no responden ante nadie ni ante nada. La ética es fundamental. Ante la violencia, pues sabemos que se puede usar la no violencia, ¿no? Lo digo siempre que vengo aquí, casi siempre lo digo. Yo estoy escribiendo en un blog en el que hay 104 ejemplos, me parece ahora, de uso de la no violencia en resistencias civiles, donde la gente en condiciones de guerra, en condiciones muy duras, defiende no violentamente lo que quiere defender. Queremos defender, perdón, en el cómo, pues está la ética, la no violencia y también la cooperación. Es decir, no queremos dominar el mundo, queremos cooperar. En la medida en que Marruecos viva bien, nosotros viviremos bien y nos sentiremos más seguros, y viceversa. Claro, cuando nosotros dejemos de, con nuestras empresas, machacar al tercer mundo o al sur global, como se dice ahora, pues ellos vivirán mejor, no nos verán como unos enemigos, y nosotros viviremos mejor también y más seguros los dos. Además de qué queremos defender en la política internacional y cómo lo queremos defender, debemos plantearnos quién es el sujeto de las relaciones internacionales, ¿no? Durante mucho tiempo la academia ha decidido que el sujeto de las relaciones internacionales eran los estados. Y pues, a mí me parece que eso no funciona muy bien. Pero luego ha habido unas corrientes que decían que sí, que los estados eran el principal actor, pero que también la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, pues tenían su importancia. Entonces, si nos planteamos que el sujeto de las relaciones internacionales puede ser la sociedad civil y el Estado, tenemos que hacer dos análisis muy distintos. Por un lado, el análisis de la sociedad civil, tenemos que analizar cómo funciona, por ejemplo, Médicos Sin Frontera, cómo funciona Open Arms, cómo funcionan Brigadas Internacionales de Paz, un montón de organismos que están defendiendo lo que realmente queremos defender internacionalmente, ¿no? Bueno, pues funcionan bastante mejor que los estados. Tienen fallos más o menos puntuales en la ética, en el negocio. Bueno, somos infalibles, o sea, se admite el fallo como animal de compañía. Quiero decir, siempre que si comprendes que has fallado, busques la solución, claro. Entonces, claro, es ahí. Pero esa parte de la defensa internacional, digo, perdón, de las relaciones internacionales ejercidas por la sociedad civil, no funciona tan mal, funciona bastante bien y lleva vida a mucha gente en muchos países distintos, ¿no? Esa es una alternativa, que no es una alternativa en el futuro, en un futuro inimaginable, sino que es una alternativa actual, una alternativa real, ¿no? Funciona. El problema está en el Estado, porque los Estados están muy lejos en esto que decíamos nosotros de qué queremos defender. Ellos quieren defender cosas en la política internacional como el honor patrio. Esto le pica mucho a Trump, sobre todo, ¿no? Cuando no se le hace caso. Pero también están muy alejados en el cómo. Su cómo es la dominación, el militarismo, la violencia. Y entonces lo que nos tenemos que plantear es que mientras ya existe una política internacional, que hay que mejorarla, pero que existe y es real y ayuda, por medio de las sociedades civiles, también existe una política internacional que está protagonizada por los estados y que funciona muy, muy mal. Aquí es donde hay que incidir con huelgas, manifestaciones y todo tipo de desobediencias civiles y no violentas, ¿no? En el fondo también lo que tenemos que hacer como último es, bueno, como último no, pero otra cosa importante es construir una cultura no violenta de paz. Es decir, nos ofrecen mierda o caca, elige lo que quieras. Nos ofrecen realismo de Trump, la jungla, o nos ofrecen el liberalismo basado en normas, que sabemos que tampoco funciona. Tenemos que crear, tenemos que liberarnos de esas dos opciones, que son malas las dos, y empezar a pensar en una tercera opción que es alternativa, realmente alternativa, y que es alternativa porque es no violenta, ¿no? Entonces, en mi opinión, tenemos que encontrar, tenemos que publicar, tenemos que difundir ejemplos de resistencias civiles no violentas, para que la gente las lea, las piense, las debata, las investigue, vea qué es, en qué se han equivocado, qué se podría hacer mejor, si se podría aplicar aquí cosas, ¿no? Eso es muy importante, porque esas resistencias civiles no violentas son ejemplos, iba a decir vivos, algunos están vivos, otros han sido ejemplos muy importantes de lo que la gente realmente está capacitada para hacer sin casi ninguna preparación, pero que lo hacen muchas veces también en el plano internacional. Y luego tenemos que tomar conciencia de que muchas de las tareas que realizamos la sociedad civil, pues son una forma de defender un mundo distinto y un mundo con unas relaciones internacionales distintas y no violentas. Este humilde programa de radio pues sería un pequeñito ejemplo local que lleva muchos años manteniéndose y en el que se da voz a otras voces. Se pregunta a otra gente qué es lo que quieren, cómo lo quieren, por qué lo quieren, ¿no? Y eso es algo muy importante porque hace que la gente pueda venir aquí no solamente a expresarse, sino a debatir y a pensar, ¿no? Y eso es una resistencia civil no violenta. No somos la CNN, que tiene una cobertura mundial. No. Todo se andará. No lo sé. Pero bueno, que se hace lo que se puede. Efectivamente. Que llevamos 15 años haciendo lo que se puede. Pero esa cuestión, muchas veces no somos conscientes de que nuestro trabajo es una alternativa, y es una alternativa real, es una alternativa práctica, es una alternativa que se está funcionando ya. A mí escribir estas 100, tener que mecanografiar estas 104 resistencias civiles, y tengo ya bastantes más. Ahora estoy haciendo una serie sobre resistencias civiles en Israel, sitio difícil, ¿no? Pues yo creo que a mí me da una cosa en la que puedo ser el español con más de esa cosa, que es que me da esperanza. Muchas veces en los análisis que hacemos aquí, Amparo acaba desesperándose a los 20 minutos, media hora, y nos pregunta que cuál es la alternativa, qué es lo que se puede hacer. Pues lo que se puede hacer, Amparo, es lo que estás haciendo tú, lo que estamos haciendo nosotros, y lo que hay que hacer es construirlo de una forma mucho más seria, mucho más elaborada, y hay que conseguir difundirlo. Este programa, por eso, es un gran valor, ¿no? Poder difundir. Las manifestaciones están muy bien, son necesarias, son imprescindibles, pero programas como este también tienen un valor en la lucha por la paz y en la lucha por las alternativas en la política internacional. Te advierto que, bueno, que os voy a decir una cosa, que aparte de programas como este, dentro de lo que es Ágora Sol Radio hay más, hay la Contratertulia, hay otros. Cada vez me estoy dando, aunque hay sus programas de música, que la música, pues oye, pues también es importante, es un, sí. Y que son la gente muy baja, pero que cada vez veo que se implican más, que van tirando, y además también me llena un poquito de alegría, que yo soy optimista por naturaleza, porque si no es que me deprimo. Yo soy optimista histórico. Histérico, casi histórico, histórico, histórico, de historia. Que gastamos, ver, nuestras pequeñas bromas. La CNN tiene muchos millones, tendrá mucha difusión, tendrá apoyos, le darán los presidentes entrevistas, le darán publicidad, mientras que una radio como Sol Radio, o como muchas otras, como otras comenta, que hay, que no somos la única, eso es verdad, no tienen todos esos recursos. No, ni tenemos publicidad. Ni tenemos publicidad. Ni estamos vendidos, ni a que nos diga, si ponéis esto, no, os quitamos la publicidad. Pero tiene una cosa que es muy poderosa, que es la verdad. es que no hay nada más fuerte que la verdad. Y la verdad tiene argumentos para imponerse sobre la mentira. Cuesta, hay que pelearlos, hay que trabajarlos, pero ahí está. Y poco a poco, entre toda la mierda que la quieren echar encima, se va abriendo paso, pues con esas luchas que nos contaba Pepe, con toda esa serie de acciones que se están desarrollando y que se siguen desarrollando. Y en esa línea, una de las gentes a las que hay que apoyar es a los que denuncian, a los que se enfrentan a esa verdad. Por ejemplo, la relatora especial de las Naciones Unidas, resulta que llega a Estados Unidos y dice, pues esta mujer ha cometido delitos, como la cojamos la metemos en la cárcel, y si tiene un céntimo en Estados Unidos se lo expropiamos y a nos mí lo porque quedamos, no me oyen desde y nos lo quedamos nosotros. Bueno, pues habrá que apoyarla, habrá que decir que esta, por ejemplo, sí que sería un buen premio Nobel, con todos los defectos que ha podido cometer, ¿no? O pensemos en Julian Assange, el famoso creador de WikiLeaks, que si le acusamos de que se ha abusado sexualmente, no sé qué, unas relaciones consentidas, pero una cosa muy rara, que al final era todo, por lo menos, archivado, ¿no? No sé exactamente, porque no soy experto y me interesa la vida sexual de nadie en principio, pero archivado. ¿Y cuál fue su delito? Mostrar que Estados Unidos estaba saltando toda la, pero saltando los derechos humanos más básicos y desclasificando documentos y desclasificando no, sacando documentos que lo demostraban con pruebas y con hechos. O por ejemplo, seguro que a nuestros oyentes no les suena un señor llamado Gary Webb. Ahora que tanto dice de los narcoestados y todas esas cosas y demás. ¿Quién era Gary Webb? Pues era un periodista norteamericano que se puso a investigar eso que les preocupa tanto a los Estados Unidos, el narcotráfico, y han cogido al presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque era el líder del cártel de los soles, que ahora no se sabe si existe o no existe, ¿no? Bueno, pues este señor Gary Webb resulta que se pone a investigar y descubre, en la época de Nicaragua sandinista y demás, que la CIA había apoyado a narcotraficantes nicaragüenses para que ellos vendieran sus drogas en Estados Unidos con el apoyo de la CIA, con eso se sacaba dinerito y se apoyaba a la contra para destruir al régimen sandinista y para, además, ojo, no atacar al ejército sandinista. Los manuales de la CIA decían hay que atacar escuelas, hay que atacar hospitales, hay que atacar a las comunidades, que esas son débiles, que esas son fáciles de atacar, no a enfrentarnos al ejército. Lo que hay es que destruir el bienestar de la nación para que la nación termine echando a los sandinistas. No me lo puedo creer. No te lo puedes creer, ¿verdad, Pepe? Pues a esta gente hay que apoyarla. Por cierto, que no es que este señor se lo inventara. En el año 98 la CIA hizo un informe de 400 páginas donde dice, en esencia, pues sí, es verdad, la CIA, que tanto decimos que ay, que nos traen la droga. A ver, un momentito, pues, vamos a despedir a Pepe Hambrona, que se tiene que marchar. Sí. Pero bueno, nosotros continuamos. Muchas gracias. Hasta pues, la próxima. Adiós, Pepe. Que te vaya muy bien. Y espero volver a vernos pronto. Miguel, ¿estás ahí? Sí, yo también os voy a tener que dejar ya. Pero vale. quería deciros bueno. Que, oye, que ha sido, como siempre, un placer compartir este espacio con vosotros. Creo que es muy necesaria la labor que hacéis. ¿Qué hacemos? Poder, vamos a ver, cada uno apoya a quien lo alternativo de resistencia y sobre todo para dar a conocer a la ciudadanía la verdad que hay detrás de estos conflictos y lo peligroso que es que nos arrastren a una espiral de guerra, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante que lo que comentabais, que aunque sea con menos medios, pero que se siga en esta senda por lo menos de no ya ni siquiera de resistencia, pero a veces simplemente de cuestionamiento, ¿no? De no acatar las verdades que nos sientan por, a veces por oficiales y sobre todo por inevitables, ¿no? Y bueno, tenéis que estar contentos. Más, pero de verdad quería agradeceros la invitación y en fin. Ya sabes que yo he hecho un grupillo y ahí estáis, ¿eh? Oyentes, por supuesto. He hecho un grupillo y ahí estáis. Quiero decir que además os debe llenar de satisfacción, a mí también me llena, para que voy a ser de esto, que luego cuando consulto pues los programas más escuchados y todo esto, los nuestros se escuchan bastante. ¿Eh? O sea, quiero decir pues, que me he encontrado pues con la trabaja en la buena senda y sí, y me he encontrado con eso, con la con lo que decir, oye, son los más descargados, son los que más se escuchan. Este, pues algo estaremos haciendo bien, ¿no? Pues muchas gracias y hasta el próximo, porque aquí esto nos espera un trabajo arduo y duro, porque hay que trabajar mucho. Ya sabemos que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. El próximo llamamos a para que te aparezcas en cuerpo, alma, espíritu, ¿eh? Y todo lo que haga falta. ¿Tú crees que yo soy Santa Teresa del Niño Jesús o qué? No, le digo a Miguel. Que el próximo Miguel tienes que estar aquí en cuerpo y en cuerpo presente, como decía. Bueno, por favor, que queda muy mal esto del cuerpo presente, parece que estamos velándole. No, no me extraña que la gente no te quiera, ¿eh? Que dice que no le quiere la gente si les dices estas cosas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Vale, ahora hacemos una despedidilla entre José y yo, que además lo he interrumpido por despedir también aquí a los compañeros. Y bueno, pues de verdad, ya os iré contando, ¿eh? Pero que vamos, que cuento con vosotros y que esto, creo que me acordó. Sí. ¡No me quiere! Es una broma, ¿eh? Yo sé que me estáis dedicando, pues oye, un tiempo. La verdad es que hemos logrado hacer un grupete majo y yo espero que se vaya ampliando, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, continúa con este señor que no le conocíamos casi nada. Comentaba eso, que Estados Unidos nos vende que una de sus preocupaciones es la droga, pero fijémonos, resulta que hay armas que fabrican empresas estadounidenses para los narcos específicamente. Hasta les ponen nombres mexicanos para que ese arma quede claro que es para los narcos mexicanos o colombianos, para poderse enfrentar al ejército. Tampoco quieren investigar eso, ni quieren investigar el blanqueo de dinero, aunque les den información. Y este hombre, en concreto, Gary Webb, es lo que he comentado, descubrió eso. ¿Y qué le pasó? Que le hicieron la vida imposible, tuvo que dejar el periodismo y se suicidó oficialmente de dos disparos. Primero se pegó un disparo, pero como no estaba bien muerto, parece que se pegó un segundo disparo y diagnosticaron suicidio. Le hicieron completamente la vida a este hombre, Gary Webb. O sea, se pegó un tiro, se muere y resucita. Sí, algo así debió de ser, sí, pero vamos, no será que lo remataron. Oficialmente fue suicidio, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que apoyar a estas personas y hay que desmentir pues con todo el tema este de la droga. Resulta que les preocupa mucho la droga y al expresidente de Honduras, a Orlando Hernández, que estaba condenado por la justicia norteamericana, llega este señor Trump y le indulta. A Ross Ulbricht, que había creado una web para vender drogas, que estaba condenado a cadena perpetua, pues como es de su cuerda, pues va y le indulta. O incluso el que sí que nos suena, Marco Rubio, ese nos suena a todos, porque habla ese condenado idioma que Trump ha dicho que no quiere aprender, el castellano, ¿verdad? Bueno, pues resulta que detienen a su cuñado, Orlando Sicilia, por narcotráfico. Dicen que él era muy jovencito en esa época, que vivía allí unos. Él dice, no, yo solo es que iba todos los días para sacar al perro. Pero bueno, parece ser que no se había enterado de nada de lo que hacía su cuñado, ¿no? Incluso cuando su cuñado ya salió de la cárcel, pues le apoyó para que obtuviera licencias para poder especular con la vivienda y demás. Hay que desmontar la hipocresía y hay que apoyar a todas estas personas que defienden, difunden la verdad, se enfrentan a la hipocresía. Y que no haya más Gary Webb, que le hagan la vida imposible, que tenga que dejar el periodismo. No haya más Julian Assange, que estuvo preso realmente en la embajada. Preso en la embajada. Que no le permitían salir, porque si salía al portal, como ya estaba fuera de la embajada, le cogían. O en España, Ana Garrido, la denunciante de la Gürtel, que fue la principal condenada por el caso Gürtel, porque le hicieron bullying, le hicieron la vida imposible, tuvo que dejar su trabajo, ir a Sudamérica y demás, pues esta gente también necesita ayuda. Y si hacemos una serie de luchas, si defendemos la verdad y difundimos la verdad, si apoyamos a la gente que defiende la verdad y la apoya, incluso a veces con su vida, y no es una metáfora, venceremos. Venceremos porque los gigantes muchas veces tienen los pies de barro. Y nosotros los tenemos bien hundidos, como en raíces muy profundas, y por eso no caemos, aunque nos intenten talar. Bueno, yo voy a aprovechar que uno de nuestros contertulios, que es Juan Carlos Royce, me ha pasado aquí y lo veo muy interesante porque para que la gente pues le vaya a ver o le vaya a oír, que es un hombre que sabe un montón. Tiene tres actos, uno en el Ágora de Moratalaz, que presenta un libro que se llama La no violencia como acción política. Es en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca Miguel Delibes. De todas maneras pondremos los cartelitos dentro de nuestro programa. Luego, no sé si saldrá a tiempo, pero tenemos aquí, por ejemplo, el 15 de marzo, veas este domingo, pues hay 40 años en perspectiva del referéndum anti-OTAN al incremento en los gastos militares, que se celebra en el ECO, en la calle Ana de 10. Recuerdo que el ECO pues está también pendiente de un hilo, porque lo ha comprado un fondo buitre. Pero ahí sigue luchando y ha conseguido quedarse y ha conseguido que de momento lo dejen en paz, que ya es mucho. Bueno, que está en la calle de 10 y bueno, y luego tenemos otro que van a hablar de gastos militares y economía de guerra en el Ateneo Varillas, que con la política del miedo, 80.000 millones de gasto militar para 2026, y es una objeción al gasto militar. Os asustaría saber, de eso hablaremos en otro programa, lo que cuesta un puto dron en una guerra. Lo que se podía hacer con ese dinero que se gasta en armamento. Es increíble. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Como he visto que no... Mira, ve, yo sí te quiero, José Ángel, ves que te dice que todo el mundo te da la espalda. Yo me quedo aquí contigo hasta el final. A ver, para nuestros oyentes que entiendan la broma, sí. Es una broma que hago mucho, digo, nada, puedo ir, digo, ay, que no me quieres y demás. Además, una de las contertulias que iba a venir a este programa, que al final no ha podido venir, pues le decía a Miguel, tú convéncela, dile a que va a ir un chico muy guapo, que ha salido su foto en el Elle y el Woman. Es verdad, mi foto ha salido en el Woman y que hasta he salido en la revista de Ana Rosa, Quintana. Va a ser por eso que no me quieren. Bueno, pues era una broma que gasté y por eso juego mucho. Es que no me quiere. Sí, eso lo decimos en plan cariño. O sea, esas son bromas entre nosotros. Pero sí que lo queremos y lo queremos mucho. Y bueno, Juan Carlos Royce está en la manifestación. Nos ha enviado esto, como se han ido yendo, porque no nos quedan, a mí tampoco me quieren esto, porque se han ido antes. Pero entonces lo que haremos es que pondremos a ver si consigo una buena foto del Rodea, el cuartel general del ejército, y la ponemos como esta vez os vais a librar de nuestras horribles imágenes. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta el próximo programa. Y ahora, como un retrato ya de color amarillo. Que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente,